En cambio, el hombre trabajaba lo que él quería, volvía a la casa cuando él quería y cenaba lo que él quería. Pero por suerte ahora hay un porcentaje muy bajo de las mujeres que les pasa eso. Para ordenar la investigación, tuvimos que ponernos de acuerdo en el significado de las palabras clave. Y así todos tener una base común de ideas. Los conceptos principales son hombre, mujer y estereotipos. Un hombre es una persona de sexo masculino y una mujer es una persona de sexo femenino. Por otro lado, a medida que las personas crecen, pueden elegir su identidad de género en relación a cómo se sienten. Los estereotipos son ideas o modelos que encasillan a las personas o grupos sociales sin ningún motivo o fundamento. También existen para organizar las cosas. Por ejemplo, en la escuela, a los que les cuesta leer, leen más veces en el día que los que saben leer sin propias dificultades. Para nosotras es una idea que a veces puede llegar a lastimar a personas o grupos sociales sin saber el porqué. Nos hicimos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre los estereotipos de mujeres ahora y el antes? ¿De dónde vienen los estereotipos? ¿Para qué sirven los estereotipos? ¿Qué intentamos responder? ¿Cuál es la diferencia entre los estereotipos de mujeres de ahora y de antes? La diferencia es que antes las mujeres no trabajaban, solamente se ocupaban de la casa, de sus hijos y de su esposo, que solo se iba a trabajar y volvía para no hacer nada. En cambio, ahora las mujeres trabajan fuera de casa, de lo que ellas pueden y quieren. ¿De dónde vienen los estereotipos? Para nosotras, después de investigar, son fuertes los modelos que aparecen en las películas, series y propagandas, que muestran lo que deberían hacer, sentir, pensar, cómo vestirse, cómo hablar, cómo comportarse los hombres y las mujeres a lo largo de sus vidas. ¿Para qué sirven los estereotipos? Los estereotipos sirven para agrupar a personas o grupos sociales. Antes no sabíamos qué eran los estereotipos, pero ahora no solo sabemos qué son, sino que también sabemos para qué sirven y de dónde vienen. Nosotras les recomendamos que no se dejen llevar por los estereotipos, porque muchas veces no son verdades que nos permiten ser nosotros mismos. Trata de que tus pensamientos no se encasillen en lo que piensa la sociedad y respeta las decisiones de los demás. Muchísimas gracias, Jacinta, Guadalupe y Margarita. Son estudiantes de sexto A, ya pasaron a séptimo, igual me avisa producción, de la escuela primaria Fragata Libertad. Y tuvieron la amabilidad de permitirnos pasarlo en nuestro programa. Hermoso el trabajo que han hecho. Muchísimas gracias. Rodi informa primero. Situación de altercado en la huerta. Una vecina paseaba al perro mientras otra vecina regaba la huerta. La primera metió al perro en el lugar en donde estaba regando la segunda. La segunda salpicó el perro de la primera. La primera le cerró la manguera a la primera, segunda. Después le sacó la manguera de la mano y se la pisoteó. La primera vecina le agarró a manguerazos a esa petiza maleducada. Se putearon y después se tranquilizaron. Altercado en la huerta. Rodi, informa primero. Gracias, Rodi. ¿En qué huerta sucedió esto tan interesante que nos estás relatando? Contanos un poquito más. No puedo revelar la fuente de mi información. Es confidencial y secreto. Eso es el ACV de cualquier periodista. Rodi, informa primero. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenido a una nueva emisión de Detrás de las Paredes, programa número 115 de este martes 15 de diciembre del 2020. Mi nombre es Cristian Maddi, en la conducción, producción general e idea de Detrás de las Paredes. El viernes pasado, 11 de diciembre, se cumplieron 130 años del nacimiento del zorzal criollo Carlos Gardel. Así que hoy vamos a estar haciendo un homenaje por su vida, por su obra, por lo que simboliza y significa para no solo para el tango, sino para la música popular en general. Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se despeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Carlos Gardel, a pesar de haber grabado ya los primeros tangos, nunca dejaría de cantar ritmos populares y muy variados, como por ejemplo los del santiagueño Andrés Chazarreta, donde incursionó con nuevas canciones del folclore argentino norteño. También incorporaba cuecas chilenas, bambucos colombianos, foxtrots, valses, tangos españoles, canciones en italiano, francés e inglés. Consolidado Gardel en su dominio del tango canción y con su dúo con Razzano en el punto más alto de celebridad en la Argentina, Gardel ya estaba en condiciones de apuntar a Europa y al mercado musical internacional creado por el disco, mercado que en el futuro inmediato se verá amplificado por el cine y la radio. Durante el contexto de la Primera Guerra Mundial, Gardel estaba a punto de mostrarle al mundo un modo de cantar el tango que lo ubicaría entre los grandes cantantes célebres de la historia de la música popular. En septiembre de 1927, luego de 12 años de cantar juntos y debido a una lesión de laringe de José Razzano, el dúo decide separarse, pasando Razzano a ejercer las funciones empresariales. Ya como solista, Carlos Gardel volvió a realizar giras por Europa, actuando nuevamente en España y luego en Francia. Gardel y sus tres guitarristas de entonces, José Ricardo, Guillermo Barbieri y José María Aguilar, debutaron en París el 30 de septiembre de 1928 en una función de beneficencia en el Teatro Fémina y luego el 2 de octubre en el Cabaret Florida de Montmartre. Sus presentaciones se extendieron hasta abril de 1929. Luego de actuar 6 meses en París, Gardel actuó 1 mes más en Barcelona y Madrid antes de retornar a Buenos Aires, donde llegó el 16 de junio de 1929. Permanecerá en Buenos Aires durante 1 año y medio. En ese plazo se presentó en Buenos Aires y Montevideo realizando una gira extensa por las provincias argentinas, cantando también en Radio Nacional. Se sometió a una pequeña operación en las cuerdas vocales y contrató a Domingo Riverol para reemplazar a José Ricardo. Mary. Present. Peggy. Present. Betty. Present. Lubi. Present. Did you sleep well, baby? Oh, baby. Yeah. All right. ¿Durmieron bien, muchachas? Yes. Macanudo. Look, New York. New York. Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de New York. Cabecitas adoradas que vienen del amor. Dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary, Peggy, Betty Julie de la Bioserpea. En 1915, el tenor italiano Caruso vino a la Argentina a cantar al Teatro Colón y al volverse en barco al Brasil se dio la coincidencia de que en él se encontrase Carlos Gardel, que era amigo de muchos de los profesores de la orquesta estable. Algunos de ellos lo convencieron para que se encontrara con el famoso italiano. Así lo hizo y una vez que Caruso lo escuchó cantar un tango, una samba y una cueca, el italiano le comentó: si usted hubiera estudiado seriamente, sería el mejor barítono del mundo. Carlos Gardel era aficionado de muchos deportes, entre ellos el fútbol. Fue socio del Racing Club de Avellaneda. Uno de sus tangos futboleros es Patadura. También disfrutaba del boxeo. Además de su afición por estos deportes, jugaba habitualmente a la pelota vasca y a las bochas. Salía a trotar y asistía a clases de gimnasia. Pero su pasión eran los juegos de azar, las apuestas y los caballos, los burros. Apostar en las carreras de caballos fue la gran pasión de Carlos Gardel y quedó reflejada contundentemente en su cancionero, en lo que se ha dado en llamar tangos burreros, tomando la expresión lunfarda de burros para referirse al turf. Entre estos tangos se destaca, por supuesto, Por una cabeza. Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que ver. Claro. Enrique, ¿cómo te va? Bien, ¿y a ti? Decime, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así que he comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirable. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera. Pero dice cosas amargas. Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse. ¡Pum! Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiera. Se mató el 24 de junio de 1935 en Medellín. Una escala de la gira internacional que había comenzado en marzo. A las 3 y 10 de la tarde de aquel lunes, el avión carreteó por la pista, pero antes de levantar vuelo chocó contra otro avión. El día que me quiera, no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodía. Y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Es inmenso lo que nos dejó Carlos Gardel a la Argentina y al mundo, a la canción popular. Cada 11 de diciembre se celebra el Día Internacional del Tango, debido a que ese día no solamente nació Carlos Gardel, sino también Julio De Caro. Sin Gardel creo que no existiría no solamente el tango, sino que no existiría la música popular en todos sus géneros. Lejana tierra mía, de mis amores, ¿cómo te nombro? Con mil noches sin sueños, con la pupila llena de asombro. Dime, serenita mía, que no son vanas mis esperanzas. ¿Quién sabe tú? Y si alguien piensa en mí todavía, no le digas que soy lo que soy, pero sí que su recuerdo es mi remordimiento y mi esperanza. Detrás de las paredes. Esto pasó acá. La retaguardia. Rápidamente nos metemos a lo que habíamos presentado. Tenemos en línea a Gastón Hellblum, él es socio de Atlanta, es socio y cofundador de la orquesta Vamos los Pibes, por lo tanto también es uno de los que está allí, si bien las protagonistas, la historia se posa en tres de las pibas de la orquesta, Guada, Maite y Sofi. Nada, se ve cómo se va constituyendo allí los lazos sociales en un club social de barrio, con toda la importancia que eso tiene en general y para cualquier edad, pero también en la instancia de la preadolescencia. La película la hizo Liv Zaretsky, se llama Pibas del Viento, la van a poder ver en estos días, ya les vamos a comentar cómo, pero lo recibimos primero a Gastón Hellblum. Gastón, ¿cómo estás? Un placer recibirte otra vez en el aire de La Retaguardia, ¿cómo va? ¿Qué tal, Fer? El placer es mío, ¿qué tal, Euge? No, Euge la reemplazamos con Pedro, ¿sabes? Bueno. No, estuve yo mal que no lo presenté a Pedro. Esta vez es Euge igual. Es el hijo igual, así que... Está bien. Estamos en familia. Bueno, no hay problema. Estamos con Pedro para charlar contigo a propósito de la peli. Che, para quienes venimos siguiendo lo que ha sido, lo que es la orquesta Vamos los Pibes, que se pueda ver, que se pueda difundir a través de una película, es más que piola. Contale primero a la gente que no sepa qué es la orquesta. Bueno, la orquesta ya está en su séptimo año, empezando el octavo, el séptimo es, bueno, un año diferente, ¿no?, por la pandemia, porque siguió funcionando de una manera diferente. Pero bueno, la orquesta nace hace 7 años en el Centro Cultural, que estaba renaciendo, digamos, de un club que estaba renaciendo de las cenizas, que en los 90 quebró literalmente, y que tuvo que vender la sede, uh-huh. Y los socios en la década siguiente la recuperan con marchas, con junta de firmas, y así como los socios recuperan la sede, digamos, ese espacio, y le vuelven a darle vida, también el barrio vuelve al club, porque digamos, parte de la quiebra fue también que el barrio se alejó, ¿no? Claro. Habría que hacer un análisis más profundo de lo que fue los 90, pero bueno, uh-huh. Así como pasó también con Ferro, los clubes sociales se fracturaron. No fue una derrota económica nada más, sino que fue una derrota profundamente social, ¿no? Los 90. Sí, fue absolutamente. Pero bueno, había pequeños movimientos. De hecho, en Atlanta, así como en Luna de Avellaneda, con una película, había alguien, sí, que quería vender todo lo que quedaba para ir a Madero, y hubo gente que le peleó. Vos, Fernanda, conocés muy bien a muchos. Vos sos uno de ellos. Me acuerdo. Y entonces, bueno, el resultado de eso fue que aparece dentro de muchas cosas en el club, y actividades y gente que empezó a militar, a colaborar, a participar, aparece la orquesta, de la cabeza de Julio Winicke, que era alguien que ya no está más, pero que fue muy importante, sí, para todos nosotros, lo sigue siendo. Se suma el músico Hugo Lobo, trompetista de Sin Mood, de Mimi Maura, aparezco también yo ahí, y un día en una mesa dijimos, hagamos orquesta. Cada uno más o menos, Julio tiene una idea, Hugo tenía alguna experiencia, yo también traía la experiencia de un trabajo parecido en Bariloche, y un día soñando dijimos, que la meta sea que los chicos toquen la marcha del club en la cancha. Bueno, eso lo hicimos a los 3 años, así que ya la meta la habíamos cumplido y dijimos, vamos por más. Y bueno, y siguió. La orquesta tomó vida propia, es decir, podría hablar de cuestiones metodológicas, de objetivos, pero la realidad es eso, tomó vida propia porque funciona, y funcionó siempre desde el voluntariado, de gente que se fue sumando, que fue tomando protagonismo en el proceso de la orquesta, en un engranaje, esto del que todo es más que la suma de las partes. Y a mí me gusta siempre usar la metáfora de, así que como una música de una orquesta es mucho más que un instrumento sonando o todos tocando al mismo tiempo, generan como un valor agregado difícil de explicar. Esto fue igual, digamos, acá son todos importantes, y si uno no está, la cosa sigue funcionando, digamos, no hay nadie imprescindible, digamos, tiene vida propia. Claro. Las mamás en general, porque son mamás, hay pocos papás que se suman, o bueno, por las historias que hay en cada familia, se la apropian también el proyecto, son parte de las meriendas, son parte de las actividades, los profes también, digamos. Hoy una de las coordinadoras, que es Andrea, llegó como mamá de Cata, que hoy es la bajista de la orquesta. Hay un profe también que llegó, que era un socio, a ver de qué se trataba, que es Ariel, que, bueno, para el que vea la película se va a dar cuenta de la importancia de la función que tiene Ariel. Sí, totalmente. No solo como profesor. Totalmente. Y después las chicas y los chicos. ¿Por qué? Porque fueron llegando, no son todos del club, no son todos de Atlanta, hay gente que viene de González Catán, hay chicos que vienen de San Miguel, que terminan haciéndose Atlanta, que terminan yendo a la cancha, esa más para la parte del futbolero, pero que además terminan haciendo deportes, actividades deportivas en el club, y que a medida que van creciendo y van avanzando en la orquesta, terminan ellos dando clase a los chicos que se van incorporando. Claro. Es como un movimiento cíclico. Todo eso se fue dando así como, no sé, mágicamente o por consecuencia, se fue dando. Fue dando. Y por supuesto con la colaboración y la ayuda constante del club, que nos hace el espacio y muchas veces también colabora con otras cosas, y bueno, de alguna manera, digamos, solo para mí lo digamos, sin ponerme a analizar de cada uno de los miembros y de las chicas, de los chicos de la orquesta, de la familia, porque la verdad que son historias increíbles, digamos, el proyecto en sí, para mí, a mí lo que más me emociona, digamos, que viví la quiebra del club y vi todo este proceso, la importancia, digamos, de las conclusiones, la importancia de estos proyectos, la importancia de los clubes, de los clubes sociales, claro, de evitar que sean sociedades anónimas, y más allá del fútbol y la tribuna y toda esta cosa de que alguien alguna vez lo llamó por error folclore y alguien lo repitió, más allá de toda esa cosa que genera el fútbol, la importancia que genera estas instancias en clubes de barrio, en instituciones sociales, comunitarias, es fundamental, porque por supuesto no, nunca saldrán en la tapa de ni de Olé ni de Clarín ni en ningún lado, porque no vende, pero le cambian la vida a mucha gente. No a todo, no es la solución, no es lo perfecto, pero hay gente que estaba al margen de todo y que encontró un lugar ahí, y no un lugar para comer, digamos, en términos asistencialistas, un lugar para hacer, claro, para sentirse orgulloso, para crear, para saber todo lo que puede dar, para que los viejos lo miren con orgullo cuando tocan vivo, para hacer cosas que no pudo hacer en el colegio, o en otros ámbitos de la vida, o salir de la calle, salir de situaciones de vulnerabilidad total, y saber que ahí hay un grupo de personas que aloja, digamos. Claro. Eso. Esto pasó acá. Jazz en la lectora de vinilo. Barry Mulligan fue un saxofonista estadounidense de jazz que tocaba el barítono, que es un saxo particularmente hermoso a mi oído. Se trata de una figura legendaria del saxo en el jazz y uno de los principales representantes de la corriente cool dentro del jazz. Y acá es mucho más conocido por su dúo con Astor Piazzolla, pero en realidad él era importante no por esto, por lo de Piazzolla, sino importante por las cosas que había hecho antes. Una de esas cosas que hizo antes, después pasada esa época cool, es un disco que se llama La Era del Vapor, The Age of Steam, del año 1972. Y nos vamos a ir con Jerry Mulligan con Golden Notebooks, es decir, anotadores dorados, Jerry Mulligan. Thank you. Esto pasó acá. Hasta que vuelvan los abrazos. Nos ponemos de pie para recibir a alguien que queremos recibir hace tiempo y que admiramos mucho. Estamos todas las feministas del país conteniendo la respiración, como dice nuestra amiga Viviana Mazur, hasta que sea ley, ¿no? Y bueno, ahí estamos haciendo fuerza para que nuestro Senado se digne a registrar este derecho tan importante como es el aborto legal, seguro y gratuito. Y para hablar de esto justamente estamos comunicados con Nelly Minchersky. Nelly es una de las históricas, como se dice ahora todo el tiempo, ¿no? Y esto quiere decir, es una de esas militantes feministas que nos han marcado el camino a todas las demás. Nelly es parte de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Es una de las que redactó el proyecto que se presentó tantas veces. Varias veces habrá trabajado en esas modificaciones también. Es abogada y sabe un montón de esto, así que vamos a hablar con ella. La recibimos, Fernando Tevele y María Eugenio Otero, en Hasta que vuelvan los abrazos. Hola, Nelly, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y así como dice Viviana, expectante, largando ondas verdes, pensando a ver cómo llegamos a estas cabezas tan antiguas, tan duras, tan negativas. Cuando yo escucho a algunas personas como el senador Menem, como Barra, digo, ¿cómo puede ser que todavía se consideren con derecho a decidir sobre otras personas, sobre otras ciudadanas? ¿Cómo puede ser que sigan manteniendo ese antiguo discurso falso, un eslogan más marketinero como es el de las dos vidas? ¿O acaso ellos aceptarían morir para que sobreviva un embrión y se implante que a lo mejor va a ser un ser humano? Es una falsedad total, es un discurso que aparte, basado, según dicen, en grandes ideales de sus creencias, nos materializan, porque ahora como no pueden hablar de creencias o del alma, porque sería contrario a nuestra Constitución, inclusive a la función que tienen como senadores, inventaron que como tenemos el mismo genoma humano desde que se realiza la concepción, que tampoco está determinado científicamente a qué consideran, hasta nuestro Código Civil por ahí la erra, entonces es una contradicción flagrante. Quiere decir que nacemos y como nacimos seguimos siendo exactamente lo mismo, que es falso. Eso es lo más anticientífico. Ni los biólogos te dicen que somos nada más que un producto de genes. Entonces, la verdad que causa mucho dolor y a mí me deja estupefacta. ¿Cómo puede ser que yo me considere con derecho a decir cuántos hijos vas a tener vos? ¿Cómo puede ser que yo tenga el poder de decir que tenés que elegir entre tener hijos o un programa de vida, o perdés tu beca, o no querés, no deseás, querés tener hijos, a lo mejor sí, a lo mejor no? Entonces me cuesta, ¿no? Y eso de que no entiendan que cuando ampliamos derechos, es eso, no obligamos a nadie. Yo agrego a lo que decías, que además es muy hipócrita el discurso, ¿no? Claro, no, es un discurso totalmente hipócrita, porque en realidad se empezó a develar ayer en el Senado, que es da vergüenza ajena las cosas que se dicen sin ninguna base científica, pero ayer en algunas intervenciones y se develó que no les importan los tratados de derechos humanos. Claro. Invocaron una jurisprudencia de la Corte, que es complicada para explicarla, que es un caso de la revista Perfil, que no dice lo que es, porque ellos siempre arreglan los tratados, suprimen la mitad de lo que dice un tratado, desconocen lo que dicen los tratados de Viena, los tratados internacionales sobre cómo se debe interpretar. Entonces repiten siempre un leitmotiv. Pero ayer apareció con toda claridad que, así como lo sostiene también el presidente de la Corte, Rosenkrantz, que los tratados de derechos humanos no nos obligan a los gobiernos. Y por eso estuvo muy bien, brillante, la intervención del representante de Naciones Unidas cuando les dijo con toda claridad, sugieran al gobierno que renuncie al tratado, porque un gobierno siempre puede separarse del tratado. O, no es que te ata, pero mientras estés adherido tenés que cumplir sus normas. Ahora, ¿te imaginas la vergüenza internacional que sería para la Argentina que ahora diga, no, yo no salgo de la Convención de Derechos de la Mujer, salgo de la Convención de los Derechos del Niño? Claro. Lo que pasa es que, por suerte, se olvidan que al estar en la Constitución ya, los obliga, tendría que haber, según mi modesta opinión, una reforma de la Constitución. Entonces, están rodeados de interpretaciones sesgadas antiguas, antiquísimas. ¿Qué? ¿Cómo puede seguir opinando gente de 90, 80 años, tradicionalmente conservadores, sobre el destino de nuestras niñas y nuestras jóvenes? Claro. Nelly, quería consultarte, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer escucharte. Quería preguntarte qué crees que va a pasar, si vos crees que va a ser aprobado finalmente o será rechazado. El Senado es una caja de Pandora. No nos olvidemos que en el 2018, a las 6 de la mañana, yo tengo un llamado de una conocida periodista que me dice, me voy porque perdemos. Yo me acuesto y al minuto digo, no, justamente si perdemos tengo que estar ahí, me visto, y llego justo cuando se aprueba. Entonces, yo creo que estamos, que vamos a ganar, que además tenemos que pensar, tiene importancia, ¿viste? Estamos bien con un dictamen, salieron los tres dictámenes, que no era sencillo. Hay uno que nos aseguraría, creo yo, que pide un cambio, que posiblemente se llega, como en todo en la vida, a una transacción. Lo importante es que salga la ley. Claro. Después, las cosas que no estamos muy de acuerdo, objeción de conciencia, y bueno, está todavía el paso de la reglamentación, que es muy importante, en desnaturalizar la ley, ver cómo se aseguran mecanismos para su aplicación. Y después seguiremos peleando, porque aparte esta ley no puede quedar en letra muerta. Tenemos que presionar, tenemos que acompañar, tenemos que exigir para que esta ley se aplique, se conozca, y lentamente cambiaremos estas mentes tan atrasadas. Y como toda ley de ampliación del derecho, cuando su cumplimiento no transforma nuestra sociedad en algo caótico, como nos quieren hacer creer, como fue con el divorcio, con tantas leyes, con matrimonio igualitario, las leyes ciudadanos no somos tontos, no somos personas que esperamos una ley para ir corriendo, no nos vamos a... Quien se quería divorciar y podía divorciar, pues se divorció, el que no, no. Claro. Seríamos muy absurdos, ¿no? Que las mujeres se van a embarazar a propósito para abortar, son conclusiones absurdas. Claro. No se dan cuenta que si ponemos esto dentro de la normalidad del cumplimiento, las mujeres que vayan al hospital no pensando que a lo mejor las van a poner presa, sino con un derecho, van a obtener prevención, van a obtener medidas para hasta kit de anticoncepción, para que no vuelvan a embarazarse si no lo desean. Y que eso en realidad, eso sí es salvar vidas, no lo que dicen los antiderechos. Esto pasó acá. Oral y público. De nuevo, muy fuerte. La verdad es que es muy difícil no quebrarse en estas circunstancias, pero Bueno, es como que bueno, se reafirma la convicción de la que hay que luchar por la verdad, que hay que llegar hasta las últimas consecuencias, que no pueden andar los genocidas entre nosotros, que esto fue un genocidio, que de acá hubo 5.000 jóvenes que fueron muertos, torturados y arrojados después al río. Entonces es una forma de decir, estamos presentes y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, hasta que se haga justicia definitivamente. Este es un símbolo y no es un símbolo muerto, es un símbolo que nos oxigena y decimos, estas son las pruebas de la muerte. Así que bueno, eso. Gracias. No, gracias a vos. Rodolfo Novillo, el hermano de Rosa Eugenia Novillo Corbalán, una de las víctimas de los vuelos de la muerte. Vos imaginate, si nosotros decimos que volvimos en un estado total de shock después de haber estado allí, imagínate lo que le puede pasar a un familiar como Rodolfo. Vamos a sumar a una de nuestras columnistas que estuvo participando de la visita ocular a Campo de Mayo en el marco del juicio por los vuelos de la muerte que partieron desde ese lugar, porque es parte del equipo de la Fiscalía de Marcelo García Berro. La tenemos en línea a Mercedes Soiza Reilly. Mecha, ¿cómo estás? Bienvenida a Horario Público. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bien, muy bien. Bueno, algunas cosas que veníamos pensando en torno de lo que fue esta visita ocular. ¿Cómo puede ser que los aviones estén allí en el estado en el que están y que no hayan sido peritados nunca por la justicia? ¿Tiene una respuesta a eso? Sí, en realidad sí se hizo una inspección a los aviones anterior. Esa es como ocurrió esta inspección en el año 2011, donde el juzgado de instrucción sube a los aviones. Y al igual que nos ocurrió a nosotros en la inspección, un militar de esa época, comandante creo que era de la división de abastecimiento del batallón, explica de una u otra forma las capacidades, que podía abrir la puerta en vuelo y demás. Esto queda registrado en un acta que está en el expediente, pero lo cierto es que en el acta se refiere que esos aviones iban a ser trasladados a Italia. Esa es la verdad de todo. Es que el acta de inspección dice que los aviones en ese año serían trasladados a Italia. Uh-huh. En esta creencia, porque iban a ser vendidos, ¿no? Esa era lo que planteaba. Claro. En ese momento esa acta de inspección que quedó en el expediente. A pesar de ello, ninguno pidió en ese entonces una medida cautelar sobre los aviones, ni que se hagan algún otro tipo de pericias también, como levantamiento de rastros, por ejemplo, o pasar algún mecanismo que pueda llegar a encontrar algún tipo de huella, o convocar al equipo de antropología forense, por ejemplo, para que pueda ver el lugar. O llamar a técnicos para que puedan ver las aeronaves. Esas aeronaves iban a ser arrendadas por la fuerza. Uh-huh. Lo que ocurrió fue que en el año pasado, esto a desconocimiento incluso de la fiscalía, el año pasado el equipo de antropología forense se apersona al lugar porque iban a hacer unos rastrillajes por la zona y ven tres aviones, y uno de los integrantes del equipo de antropología forense, Marco Somigliano, dice, esos son los aviones Fiat, y los fotografían. Bueno, a raíz de ello, este año comenzó el juicio, y en la instrucción suplementaria habíamos pedido ya inspeccionar los aviones, o al menos preguntarle a la fuerza si esos aviones habían sido verdaderamente vendidos, arrendados o llevados a Italia. Uh-huh. Esto estaba ya en nuestra instrucción suplementaria que la presentamos hace 2 años. Uh-huh. Y cuando hablamos con el equipo de antropología forense, activamos este pedido de poder visitar los aviones. Porque también tengo que decirles que nosotros íbamos a ir a ver el Zampito y las instalaciones del aeródromo. Claro. Esta medida de ir a ver las aeronaves salió durante el juicio, ¿no? Por eso las bondades del juicio oral, siempre digo. Sí, claro. Sí, y con esta información que circula tan rápidamente, ¿no? El militar que nos acompañó en este recorrido, en algún momento dijo esto de que hubiera tanta gente hacía que se generaran pequeños diálogos en la medida que los jueces iban preguntando, o que ustedes iban preguntando, o que nosotros preguntábamos. Y en algún momento dijo, y nuestro compañero Diego Adur escuchó, que estaban por ser subastados en la actualidad, cosa que nos sorprendió bastante también. Claro, se acaba de disponer una medida cautelar sobre las aeronaves, los jueces del Tribunal Oral la dispusieron, incluso también de este predio, la porción de parcela donde podría haber algún rastro de los montículos de ampollas que talar, que indica el testigo Escobar. Hoy los jueces nos notificaron, y enviaron esta información al Ministerio de Defensa para que se disponga una medida cautelar sobre las aeronaves. Bueno, pero creo que puedan ser arrendadas ni trasladadas. Imagino que después se peritarán de otra forma, ¿no? Claro. Con una forma más exhaustiva, no lo que hicimos nosotros, que es realmente una inspección ocular nada más. Claro, claro, claro. Bien, entonces, a ver, es la noticia de esta, esta charla. El tribunal dispuso, el tribunal tiene potestad para disponer, lo que hace al Ministerio de Defensa, es decir, que la lleva adelante, o el Ministerio claro, de Defensa. Claro, claro. Incluso el doctor Marcelo García Berro, el fiscal del juicio, solicitó se secuestren las planillas de vuelo, los historiales de vuelo de las aeronaves, de los Twin Otter, por ejemplo, que no las teníamos, de los aviones canadienses, de Halliburton Twin Otter, y incluso de los FIAT, que esas habían sido enviadas a la justicia de instrucción, pero el Ministerio Público Fiscal todavía no había tenido acceso, pero de todos modos solicitó que se preserven y que se envíen a la brevedad al Tribunal Oral. Bien. Ejemplo, ese es otro dato, porque ahí vamos a ver la regularidad del uso de las aeronaves, las fechas. Esto nos va a poder servir para hacer un trabajo bastante exhaustivo como hicimos en la causa ESMA. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.